Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 104. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Hoy estamos conversando con el profe Osvaldo Maidana. También nos vino a visitar, es un gustazo para nosotros, Maggie Choquevilca, también de esos pagos de Tilcara, de Maimará, y en un rato viene la humahuaqueña Mónica Pantoja. Pero quiero escuchar un poquito más el diálogo. De las palabras para soñarte mejor. Hoy es sábado 30 de junio, estamos saliendo desde los estudios de Radio Universidad en simultáneo con Radio Nacional, la radio pública, y nos repiten cuatro radios comunitarias, dos de ellas indígenas, Osvaldo, ¿eh? Qué bueno. La Radio Luna Azul de Humahuaca y la Radio de Mina Aguilar, y también Radio Malón. Eso deben ser primos, ¿no? Allá del sur, de Chubut, del lago Puelo. Así que portémonos bien, Osvaldo, ¿eh? Ah, qué lindo. Maggie, buenas noches, gracias por venir a La Bruja. Está bien Maggie, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, no es Magda. Yo te contaba que, digamos, mamá, cuando yo era chica y estaba un poco enojada porque había hecho alguna travesura, me decía Magda Alejandra. Y si no, cuando estaba de buenas, me decía Maggie. Entonces... Ajá. Bien. Bueno, vamos a contar que Magda es funcionaria del Ministerio de Educación, tiene un cargo muy importante, es directora de nivel superior, o sea que es, bueno, la que coordina y trata de mejorar a los institutos de formación docente, a los profesorados, y me imagino yo que mover a ese elefante... debe ser muy difícil, ¿no? Por más que tengas todas las intenciones. Sí y no. Coincido en gran parte con lo que planteaba el profesor. Creo que la educación tiene que tener su pachaputa y remirar hacia adentro aquellas cosas que no hemos podido conseguir, pero en un ámbito de diálogo de saberes, en donde podamos entender, digamos que, yo te escuchaba recién que decías, ¿cómo hacemos para dar, para que la cosmovisión andina sea internalizada en los procesos educativos como otras cosmovisiones, ¿no? También difícil de transmitir sistemáticamente. Difícil de transmitir. ¿No? Eso pasa también con otros conceptos que no es solo la interculturalidad o que puede ser la cosmovisión andina, sino también pasan con algunas cosas que son contenidos transversales que tienen que atravesar la educación, que no es una unidad curricular, no es clase de hoy el mundo andino, sino que en realidad estos contenidos deben ir atravesando la educación para entender que en el respeto de la diversidad se puede construir una unidad. Puede que en la educación, e incluso yo no coincida con aquellas cosas con las que no estoy de acuerdo de la globalización o del mundo andino o de otro tipo de conceptualizaciones, pero las debo conocer y las debo escuchar en un marco de respeto. Lo que hasta ahora, digamos, tenemos que remirar y no ha pasado en la educación, no hace muchos años, por ejemplo, el profesor se debe acordar, se enseñaba con las palabras generatrices en primer grado: ala, enano, indio, oso y uva. Eso, por ejemplo, en un chico de Yavi o de Caspalá, digamos, ninguna de esas cosas es común a sus afectos, común a su entorno, común a su... y aparte estigmatizando, por ejemplo, el tema de indio con una pluma y un taparrabo, ¿no? O inclusive cuando se decía, y se dice en muchos textos, los indios comían papa, maíz y tal cosa, y después validamos otra construcción de la alimentación desde un lugar como más calificado. Entonces me parece que este es un proceso de dialogar los saberes y entender que se puede ser de un pueblo originario, se puede pertenecer a otra raza, a otra lengua, pero todos tenemos características que nos diferencian y las debemos conocer en un marco de respeto. Por otro lado, el contenido transversal es el que tiene que atravesar la educación y abrazarla mucho más localmente. Yo creo que la provincia de Jujuy este año tiene un gran desafío. Yo le cuento, profesor, de que este año, y al resto de los oyentes, se están cambiando todos los diseños curriculares durante todo el año. Y estamos tratando, no sé si los conseguiremos, y para eso pediremos todas las ayudas, todas las voces también que tengamos que escuchar, para poder realmente generar herramientas para esto, porque también está la otra cuestión, tenemos que formar a un docente que tenga herramientas para poder hacerlo. No todos los docentes tienen las herramientas para poder trabajar esto en el aula, para poder transmitir esto al alumno y para poder construir conceptos con el alumno. Porque tampoco es, el niño no es una caja vacía, el niño tiene que empezar a construir a partir de las herramientas que nosotros le demos, el niño, el adolescente y el adulto. Y de lo que ya trae desde su casa y desde sus ancestros. Y también de lo que trae de la sociedad que lo rodea. Hoy en día, por ejemplo, estamos como bombardeados por mensajes comunicacionales a través de diferentes medios que nos dicen qué comer, cómo vestirnos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y en realidad va todo de una manera tan acelerada que por ahí no nos damos el tiempo para decir, yo estoy eligiendo, yo tengo las herramientas para elegir, yo estoy entendiendo esto que me están, este mensaje que me están comunicando. Y como te decía, es un desafío muy grande porque viene, las estructuras educativas son estructuras que vienen de corset de muchos años, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todo lo que se ha hecho está mal, ni que todo lo que está por venir está bien. Me parece que por ahí en los qué habrá que cambiar, en los cómo habrá que cambiar, en los dónde y en los cuándo. Porque, y si no, sacar las lecciones aprendidas para también hacer una autocrítica profunda de qué nos ha pasado a los pueblos originarios, porque me siento absolutamente con una doble responsabilidad. Por un lado, tratar de ver qué puedo aportar a la educación, pero por el otro lado, tratar de transmitir el amor y el orgullo profundo que siento de venir de donde vengo y que eso pueda traducirse de alguna manera en herramientas para la construcción de la educación en la provincia. En principio lo que estamos haciendo es una mesa intercultural y tratar de hablar con la mayor cantidad de referentes posibles que opinen, que nos hacer dar el espacio para la autocrítica y también dar el espacio también para la propuesta y analizar la propuesta, pero ponernos en igualdad de condiciones, entender lo que estamos diciendo, porque muchas veces cuando se habla de participación uno entiende lo que está hablando y el otro está sentado y asiente. Construir la participación también es un desafío. Construir estos conceptos diferentes, diversos, en una unidad que es el proceso educativo, cuesta mucho, cuesta en todos los ámbitos. Nos cuesta en la familia. En la familia mismo, digamos, el papá, la mamá, los niños, tenemos visiones diferentes acerca de una misma cuestión, de la libertad, de la autoestima, de los límites, de un montón de cosas. Sin embargo, construimos una unidad dialogando. Por eso te decía que esperamos hacerlo en un marco de diálogo de saberes y también tomando en cuenta todas aquellas cosas en las que nos hemos equivocado como proceso educativo, pero en las que nos hemos equivocado también como referentes, representantes, participantes, integrantes de los pueblos originarios. ¿Hace cuánto sos funcionaria del Ministerio? Hace 4 meses, 5 meses, me parece una vida. Yo quiero escuchar al profe si tiene alguna reflexión después de escuchar estas cosas que nos dice Maggie. Sí. Hace poco tiempo me invitaron a Cruz del Eje, a una especie de reunión juvenil, y los estudiantes, digamos, en un núcleo numeroso, aproximadamente unos 300 chicos de nivel secundario y terciario, se reunieron, pero habían optado por lo siguiente: queremos escuchar a los ancianos pertenecientes a culturas de nuestra tierra, sin darles ningún tema, que nos digan lo que quieran. Chicos de Córdoba. De Córdoba, y resulta que entre los ancianos que habían elegido, me llevaron a mí. No sé por qué te dicen anciano. Eso. Eso. Y lo cierto es que cuando llego, una de las profesoras me dice: ¿sabe lo que vamos a necesitar? Es su currículum. Ah, le digo, mire, no lo traje, pero me olvidé. Le voy a dar, le voy a dar algo que no le va a significar mucho trabajo. Usted dígale que yo soy un, ¿cómo se llama esto que no hacen el servicio militar? Exceptuado. Un exceptuado. Exceptuado. No, de los que se fueron. Ah, desertor. Un desertor. Sos un desertor. Sí, dígale que yo soy un desertor de la educación nacional argentina. Y si quiere agregar algo más, dígale que yo soy un francotirador de la antropología americana. Entonces me miré así. ¿Y por qué dice eso? Digo, ¿saben por qué? Porque yo estudié ciencias de la educación y la Universidad de Tucumán me dio el título de profesor en ciencias de la educación, pero no lo ejercí nunca, porque yo considero que la educación nacional argentina se ha preocupado en la importación de modelos durante los 200 años que tiene el país, educación español, educación francesa, educación inglesa, educación norteamericana, jamás quiso hablar de lo nuestro. Y cuando yo pregunté a mis profesores en la Universidad Nacional de Tucumán antes de terminar mi carrera, pero yo no he visto nada de lo que es nuestra tierra, esa sonrisa irónica me decía, ¿qué nos está pidiendo? Entonces dije, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Me voy. Y no ejercí nunca ni una sola materia en ciencias de la educación, porque me dije, en un modelo importado, no puedo yo sumarme a un ingrediente más de esta naturaleza. Ahora, ¿ese modelo se ha corregido? Yo creo que no se ha corregido, porque la educación importada comienza con don Domingo Faustino Sarmiento. Y Domingo Faustino Sarmiento no solamente importa un modelo educativo, se va a traer maestras de Estados Unidos. Y acá en la escuela normal, yo la tuve todavía estaba en el ambiente presente la figura de Juanita Stevens. Y Juanita Stevens se dio el lujo de decir que nos había venido a enseñar a higienizarnos. Lo había escrito incluso. Y yo dije, sí, pero ella no pudo ni siquiera aprender el castellano porque habló hasta el último momento en un inglés apenas. Sin embargo, le rendimos tanta pleitesía que, bueno, la educación es la educación importada. Algún día podremos nosotros construir un verdadero modelo de educación que haga a la identidad cultural, lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque está estructurado un modelo. Si yo llego a decir algo contra Sarmiento en las escuelas normales, al día siguiente voy a amanecer colgado, y bien de hecho, porque no hay que hablar mal de Sarmiento. Sin embargo, yo creo que una figura que ha tenido una auténtica xenofobia a los pueblos de esta tierra ha sido don Domingo Faustino Sarmiento. Y a raíz de él, tenemos que vernos con toda una trayectoria de presidentes que nunca han querido asumir las bases de cultura nativa y siempre nos han dicho que son presidentes extranjeros. Ha llegado a la última, que es nuestra actual presidenta, que en su último discurso del bicentenario dijo, mis abuelos son españoles y yo tengo el honor de decir que soy descendiente española. Entonces me pregunto, ¿vamos a llegar algún día a construir un modelo que haga a las partes realmente básicas de nuestra manera de ser y de pensar? En las zonas donde hay comunidades incluso originarias que optan, como vos decís, incluso, por ese modelo. Incluso ahí. Porque hay otra cosa. Por otro lado, la conquista, la colonización y la evangelización ha hecho no solamente que introyectemos una imagen negativa de nuestro ser social, humano, porque si nos agarramos de la definición de Ginés de Sepúlveda, de que éramos homúnculos y que podían liquidarnos sin cargo de conciencia, evidentemente hemos construido una imagen absoluta y totalmente negativa del ser humano. Y eso nos toca asumir. Entonces, corregir eso va a costar muchísimo. No creo que sea imposible. Tal vez lleguemos a algo que nos aproxime a eso, a responder esto, ¿no? El tema es que Argentina es un país muy grande, con muchas identidades culturales. Acá hay turcos, hay italianos, hay españoles, hay en la Mesopotamia hay gente que viene de no sé dónde, de países rarísimos, hay chino, hay con lo cual habría que ver si el sistema educativo puede flexibilizarse hasta el punto de que en las zonas donde hay cultura andina, algunas escuelas puedan dar una educación muy andina y en las otras se respete al que es andino, al que es turco, al que es chino, al que es pro-yanqui, qué sé yo. Al que es católico, al que es judío, al que es islamista, al que es ateo, así sería, Osvaldo. Yo sostengo que la educación, si alguna vez va a funcionar en nuestro país, tiene que hacerlo a partir del reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Asumir de que somos diferentes. No tratar de buscar la integración, porque ya la palabra integración está diciendo que yo tengo una cultura superior y tú tienes que entrar al ámbito en que yo, al cual yo pertenezco. No, acá es cuestión de que cada uno asuma su identidad cultural, no la niegue, pero asuma la diferencia que implica la necesidad de observar el verdadero respeto hacia el otro. No negarse ni camuflarse. Hoy en día, si tú vas a cualquier establecimiento universitario, vas a ver que esa diversidad cultural es vigente, pero es que nadie quiere asumir su diferencia. Totalmente de acuerdo. ¿Escuchamos qué piensa Maggie? Bueno, va un poco de la mano con lo que estábamos hablando. Y también hay que asumir que esto es un proceso, que es un proceso que yo creo que ya viene teniendo algunos signos y que viene dándose en Latinoamérica en algunos aspectos. Me parece que, por ejemplo, el que hoy podamos hablar de la educación intercultural bilingüe pueda estar presente en algunas escuelas, que esté presente como una opción. Bilingüe, hablamos de quechua y guaraní, además de español. Exactamente. No de inglés y español. Exactamente. Que en ese bilingüismo estén incluidas algunas lenguas originarias, me parece que son signos. No estoy diciendo, ¿ya está en marcha eso? Sí, está en marcha, se está, digamos, por implementar. También de que, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, junto con las otras modalidades, técnica, artística, de educación, digamos, para adultos, esté incluida la modalidad de educación intercultural, también es un símbolo. Tomo la precaución de no decir avances porque son herramientas que dependerá de cómo las utilicemos, de cómo las pongamos al servicio del espacio educativo para poder ir construyendo avances. Como todo en la vida, esto es avances, retrocesos, puestas en común, lecciones aprendidas, y es un proceso complejo, porque en realidad el respeto por el otro empieza de también conocer quién es el otro, cómo es el otro, y eso implica mucha, digamos, apertura por parte de todos los que queramos intervenir en este diálogo, pero yo creo que no es imposible. Y también veo otros símbolos positivos, y ya me voy a ir no tanto a mi faz educativa, sino a la faz de mi formación profesional. Y de la misma manera que el profesor contó algunas anécdotas, me gustaría, bueno, yo estudié agronomía. Uh-huh. Y estudiando agronomía, cuando yo empecé a trabajar, empecé hace casi 23 años, 25 años, a hablar de los cultivos andinos en plena época de la Revolución Verde, en donde el mundo decía más kilos por hectárea y más pesos por kilo. O sea, la solución del hambre del mundo no estaba en diversificar, sino en homogeneizar. ¿No? Y lo miro 25 años antes, hoy tenemos dentro de las asignaturas que se dan en la formación que asumimos la biodiversidad como una construcción positiva, que los cultivos andinos, en este caso como la papa y el maíz, están teniendo otro tipo de mirada desde diferentes sectores, que la universidad, las escuelas, están tomando en cuenta los saberes ancestrales, los saberes populares, los saberes científicos, y poniéndolos en algunos, como te decía, en algunos casos, en igualdad de dialogar, en igualdad de tono de voz. Que, por ejemplo, pensar que dentro de las diferentes fases que se dan en la cocina, por ejemplo, hoy tengamos una tecnicatura de cocina regional en un pueblo de Tumbaya que depende del Estado, yo creo que son signos. ¿Y es cocina andina o es un simulacro, como diría un señor que yo conozco? Es que el tema de la cocina andina como cocina andina no existe, porque tendríamos que hablar de una cocina homogeneizada a lo largo de todos los Andes. Existen las cocinas locales, las cocinas autóctonas, las cocinas regionales, que tienen productos en común andinos, en algunos casos la papa, el maíz, la oca, que tienen una construcción de productos y tecnologías comunes. No, pero no hay una forma de cocinar. Hay, no es que yo te diga cocina andina. Lo que sí en este caso también coincido, y en esta área, es que ahora por ahí, como está, digamos, de moda lo andino, todo es andino, la cocina andina, todo es andino. Y en realidad, al principio, voy a ser absolutamente honesta, esto me causaba escozor, me causaba cierta molestia, pero también tratando de remirar por qué no puedo ser tolerante, también hice mi autocrítica. El otro, digamos, ¿qué parte de mí no estoy transmitiendo, no estoy dando a conocer, no estoy promocionando en mi lugar, yo no estoy poniendo en valor para que el otro no conozca y no pueda tomar esto? También hago una autocrítica hacia el área que me toca, de los cultivos, de la cocina. ¿Qué parte nos supimos promover o de qué manera nos supimos dialogar? O también, digamos, ¿de qué manera tenemos que hacerlo? O hablar al otro para que podamos entendernos. En el próximo bloque seguimos. ¿Te quedás, Maggie? Por supuesto. ¿Se queda, profe? Sí, ya está en la radio Mónica Pantoja, uh-huh. Que quiere conocerte, vos la querías conocer a ella también. Uh-huh. Ella es maestra de escuela primaria, así que también podemos chapotear un poquito sobre este tema. ¿Te gustan los Beatles, Osvaldo? Si te gustan los Beatles. ¿Sí? Bueno, un temita de los Beatles por un tal Juan Alberto, que era fanático de los Beatles. Una versión media rara que mezcla la grabación bruta del tema Yesterday, la versión normal y la primera versión en vivo. Una joyita, vamos. E minor to A7th to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Comienza espacio publicitario. Thank you, Ringo. That was wonderful.